en Radio Tudela, es Radio Objetivo La Ribera. La tertulia Objetivo La Ribera. Cada semana intentamos acercarles temas de actualidad y también nos gusta debatir sobre temas que nos preocupan. Y lo cierto es que la justicia, pues creemos que es una de las salvaciones. Si al final tenemos jueces que dictan lo que marca la ley, que le han determinado nuestros políticos y se cumplen, pues de esa forma estaremos conviviendo en una sociedad más ordenada. Vamos a debatir sobre estos y sobre otros temas con dos invitados de altura, o así lo creemos. Por un lado, tenemos el gusto y el placer de saludar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, don Joaquín Galve. Muy buenas tardes, don Joaquín. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hombre, es un placer. Encantado de estar. También determinábamos de llamar al presentador y director de Sin Complejos, conocido ya por todos los tudelanos y riveros oyentes de Es Radio. Don Luis del Pino, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Paul, ¿qué tal? Encantado de poder saludarte, pues aquí estamos con ganas ya de entrar en materia y también nos acompañan en los estudios centrales de Radio Tudela los tertulianos de Objetivo La Ribera, a quien saludamos, doña Yolanda Serrano, gracias, buenas tardes, Yolanda. Hola, buenos días para los que no hemos comido. Gracias también a Ángel Guillén. Don Ángel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Y a doña Ana García también, abogada, gracias por estar con nosotros. A ti. Bueno, pues nos metemos de lleno en un tema en el que nos llamaba mucho la atención. Lo primero que queríamos hablar era sobre el tema de la inversión que se hacía en justicia. Joaquín Galve, te escuchábamos que muy quejoso sobre la poca economía que se invertía en justicia, don Joaquín. Sí, la verdad es que eso fue lo que en su momento expuse el día de la apertura del año judicial aquí en Navarra, el pasado mes de septiembre, y de hecho pues lo que decía, y son datos objetivos, es que Navarra es la comunidad que menos invierte en justicia, en porcentaje, de todas las que tienen transferida la justicia en España, que son pues la mayoría de las comunidades autónomas. En Navarra se invierte, de todos los presupuestos de Navarra, un 0,62% es lo que se invierte en justicia, cuando existen otras comunidades en las cuales se invierte pues más del 2%, incluso, como puede ser Canarias o como puede ser Madrid. Y si lo traducimos en euros, más que en porcentaje, podemos decir que en Navarra se gasta por cada uno de los habitantes de Navarra 39 euros al año en justicia, cuando en comunidades cercanas como La Rioja o Aragón se gastan 58 euros por habitante. Y el ejemplo más significativo es el del País Vasco, en el que, y repito, aquí son 39 euros, en el País Vasco son 80 euros por habitante, es decir, más del doble que en Navarra. Y eso al final pues redunda pues en una mejor administración de justicia, sin duda alguna. Lo tenemos claro. Luego hay que saber administrarlo, ¿no? Porque muchas veces, por más dinero, a veces también están ahí cosas que no entendemos. Pero bueno, ese es otro tema y lo cierto es que es un dato que refleja en el estado en el que se encuentra la justicia navarra. Luis del Pino, ¿alguna reflexión que quiera regalar a la audiencia después de haber escuchado las declaraciones de Joaquín Galve? No, yo estoy completamente de acuerdo. Se invierte muy poco en justicia, no solo en Navarra, yo creo que en general en toda España. Hay en España muy pocos jueces, que me corrija don Joaquín Gálvez, pero en comparación con otros países creo que tenemos una tasa de jueces por número de por 100.000 habitantes pues no precisamente muy alta. Y luego aparte yo creo que por encima de lo que es en fin, inversión, que desde luego que es un problema, yo creo que la justicia española tiene otros problemas bastante más graves, como es, por ejemplo, el de la politización, el hecho de que los puestos en el Consejo General del Poder Judicial se los repartan como en un zoco persa los partidos políticos, con la excepción de UPyD, que se negó a entrar en ese reparto, el hecho de que sean los parlamentos autonómicos los que nombren a una parte de los magistrados, de los tribunales de superiores de justicia autonómicos, no sé si en Navarra es así, pero desde luego en otras comunidades autónomas sí que lo es. Yo creo que al final con eso a lo que llegamos es a que tenemos una justicia primero politizada, donde los ciudadanos saben que para ellos hay una justicia y para los políticos hay otra, y luego aparte la de los ciudadanos debido a la falta de inversiones, que se concreta en todo, por ejemplo en la informatización de los procesos, etcétera, pues al final una justicia lenta, y la justicia cuando es demasiado lenta no es justicia. Joaquín Galve, ¿algo que decir? Bueno, pues después de todo lo que ha dicho don Luis, tendría aquí para contestar durante un buen rato. Pero bueno, sí, efectivamente la justicia, a nadie se le escapa que está politizada. Pero sobre todo politizada la justicia en lo que se refiere a los órganos de gobierno y sobre todo al órgano supremo de gobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial. Efectivamente, pero es que el Consejo es un órgano político, es un órgano que figura en la Constitución española y, como bien ha dicho, algún partido político no suscribió este pacto que se hizo, pero también debe recordarse que más del 90% de los diputados del Congreso sí que lo suscribieron. Pero no niego que efectivamente exista la politización de la justicia. ¿También aquí en Navarra, como preguntaba don Luis del Pino? Hombre, la designación, si me pregunta por mi cargo, el mío es de libre designación y el mío está nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, como lo están también los presidentes de sala aquí en todas las comunidades autónomas, en todos los tribunales superiores. Entonces, en ese sentido, pues también, lo cual no quiere decir, y ya no hablo por mí, sino por otros compañeros presidentes de sala o presidentes de tribunales superiores o de audiencias provinciales que no lo merezcan. Es decir, alguna vez yo creo que también el Consejo acertará. Pero sí, pero no niego que quizás sea necesaria, que es un clamor popular el que es necesario ya una reforma pues importante de la Administración de Justicia y sobre todo lo que se refiere al nombramiento de los órganos de gobierno. En cuanto a lo de que existe una justicia distinta para los políticos y los ciudadanos, hombre, en eso tampoco estoy muy de acuerdo. Tenemos ahora ejemplos de varios juicios que se están siguiendo contra miembros de partidos que están en el poder en este momento y ejemplos pues de muchos otros juicios que se han seguido contra jueces sobradamente conocidos, procesos contra miembros de la familia real, ministros, exministros, expresidentes de gobiernos autonómicos, etcétera, etcétera. Es decir, la justicia yo creo que tampoco mira para otro lado cuando hablamos de enjuiciar a políticos. Hombre, no siempre llueve a gusto de todos. Quizás algunos preferirían que fuera más dura, otros que fuera menos dura y otros, pues bueno, pues cada uno, cada tribunal hace lo que cree que debe hacer. Eso no le quepa la menor duda. Por eso cuando digo yo siempre, cuando se dice que la política está que la justicia está politizada, digo, efectivamente sí que está politizada en el sentido que he mencionado anteriormente. Pero es cierto que, por ejemplo, en mi caso y de cualquier compañero, pues no lo sé, pero de todos los que hablo, siempre les pregunto, ¿a ti alguna vez alguien te ha influido, te ha dicho que tengas que resolver en algún sentido? A mí nunca, jamás en la vida, pero ni siquiera me lo han insinuado, ¿eh? Las declaraciones de don Joaquín Galve, que está hoy en Objetivo La Ribera, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Ana García, tertuliana de Objetivo La Ribera. Sí, a mí me gustaría decir que el Consejo General del Poder Judicial más bien es un órgano administrativo más que político. La política es función del Parlamento. Y sí que creo que la justicia está politizada también un poco por el método de elección de presidentes, de tribunales superiores de justicia o de audiencia, que es verdad que tiene mucho peso el pertenecer a una asociación y las asociaciones están, digamos, alineadas con determinados partidos. Y por otra parte, un ejemplo para que nos entienda a lo mejor la gente aquí en Tudela, sí que Sí que es verdad que faltan medios. Por ejemplo, en Tudela hemos tenido durante muchos meses, no sé si ha llegado casi a un año, un juzgado sin funcionarios, los casos acumulándose en esa mesa sin funcionarios. Y eso no solo repercute en que los trabajadores que están allí en el juzgado tienen más trabajo, sino en ciudadanos que están esperando que les den la pensión de alimentos para sus hijos en un divorcio, una hipoteca. En fin, eso repercute en el ciudadano. Y puestos a reclamar, me gustaría reclamar para los abogados del turno de oficio. Yo que hago muchos casos relacionados con hipotecas, claro, ves que condenan costas a nuestros clientes, 7.000 euros, 8.000 euros, y tú, en justicia gratuita, no llegas a cobrar más de 400 y algo por cada caso. Me parece que no está nada valorado el trabajo que se hace y que no hay recursos y debería haber más recursos para esos trabajadores. Don Joaquín Calvé. Sí, empezando por lo último que ha dicho Ana, creo, ¿verdad?, que es el nombre, totalmente de acuerdo. El turno de oficio no siempre está, o casi nunca está bien retribuido, y eso es algo que se ha reconocido muchas veces. Hay que agradecer a los abogados y a los colegios profesionales, eso es indudable. Y de todas maneras, en cuanto a Tudela, creo que se refería al jugador de Tudela. El jugador de Tudela, sí. Pues serán de lo mejorcito que hay, bueno, en Navarra, por supuesto, y tengan en cuenta otra cosa, que en Navarra tenemos el mejor índice en España en resolución de asuntos, tenemos el menor índice de congestión y la segunda mejor cifra en resolución de casos. Y dentro de Navarra, Tudela es lo mejor, porque tiene 5 jugadores, está bien dotado, tiene trabajo, efectivamente, no lo niego, o sea, pero si se ven los números de Tudela, parece que no tengan trabajo suficiente por la poca pendencia que tienen. Sí que es cierto que hay algún juzgado que quizás se refiera a los que llevan el tema de familia y sobre todo el de violencia sobre la mujer, que son materias en las que intentamos sobre todo reforzar ese juzgado, porque sí que tienen algún problema que se retrasa sobre todo, pero más por la materia. Eso es común en toda España, en los jugadores de violencia sobre la mujer, que por el propio jugador de Tudela. Pero ya digo que los jugadores de Tudela ya quisieran en el 95% del resto de España que los jugadores funcionaran como funcionan los jugadores de Tudela, funciona estupendamente. Sí, no, en comparación pueden funcionar mejor, pero sí que se tarda mucho, se tarda mucho. Entendemos, don Luis del Pino, que estos datos que están diciendo, pues si los extrapolamos a toda España, también tendrán una valoración. Hombre, vamos a ver que con respecto a los abogados del turno de oficio, pues es evidente que no se trata de un colectivo dentro de la abogacía que esté especialmente bien tratado por la administración. Pero yo quería comentar antes algo que ha dicho don Joaquín Gálvez, que tiene toda la razón cuando dice que todos los niveles de la carrera judicial pues existen profesionales honorabilísimos, grandes jueces que tratan de hacer su labor a veces con medios pues enormemente pobres y que no aceptarían jamás ningún tipo de presión política. Pero lo cierto es que si bien en los niveles bajos de la judicatura esa es la norma, es decir, los juzgados de instrucción, pues uno se encuentra el mismo porcentaje de buenos profesionales que en cualquier otra profesión, también es verdad que si uno quiere ascender en la carrera judicial, sabe, sin necesidad de que le den órdenes don Joaquín Gálvez, y eso es así, es la naturaleza humana, que en fin, pues no puede meterse en ciertas honduras, y los que se meten en ciertas honduras, pues tienen más dificultades luego para ascender y para terminar en el Supremo, y si son capaces de, sin necesidad de recibir orden alguna, pues en fin, no ser demasiado ingratos o molestos para con el poder, pues saben que tienen más posibilidades de llegar arriba, y eso es así, y es la naturaleza humana, pero agravado por el hecho de que en España, pues hombre, tendemos, por desgracia, los españoles a plegarnos demasiado a lo que el de arriba quiere, sin necesidad incluso de que lo exprese, ¿no? Le vamos a dar antes de que responda don Joaquín Gálvez, que creo que va a ir un poco en esa línea, Ángel Guillén también, que está hoy con nosotros, que en alguna ocasión, en alguna tertulia, también ha dicho casos similares. Ángel, adelante. Bueno, sí, se me ha adelantado, señor del Pino, que que haya hecho el comentario que los jueces no están influenciados por la vía política, pues supongo que es un cachondeo, ¿no? Como la justicia en general. Porque todos los que hemos estado en el sistema de justicia o hablamos simplemente con un abogado, sabemos que no es así en dirección a lo que el señor del Pino ha puesto, ¿no? Yo quisiera también hacer incidencia principalmente en el tema de que en la justicia no es justicia si es lenta, es decir, lo dice en todo el sistema judicial. Es decir, no es justicia, no es que sea mala ni bueno, sino que simplemente no lo es. Pero quisiera incidir también sobre el tema de que, claro, los ciudadanos, la justicia nos es importante porque nos es básica poder acceder a ella simplemente por la tutela judicial. La tutela judicial, que por eso estamos divididos, en teoría estamos divididos en tres poderes, ¿no? Y uno de ellos es el sistema judicial que debe tutelar por nuestros derechos. Y justamente ese acceso es el que unido a que no existe la justicia porque es lenta, no hay justicia porque es lenta, pues nos tiene en una situación, salvo casos honrosos y de la última línea de defensa, que justamente la sociedad tiene en algunos jueces, pues estamos muy orgullosos de esa gente, ¿no? Pero la realidad como sociedad es la que es. Y a esa realidad, judicial con el que se ve la sociedad española, lo que me llama la atención es que los propios jueces, el propio sistema judicial y las propias personas que están en eso, ¿cuándo van a decir qué es lo que están haciendo para presionar realmente para conseguir una justicia de verdad, una justicia que no sea un cachondeo, como ya se decía a principios de los 80? Está totalmente clara la pregunta. Don Joaquín Calvé, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Bueno, yo lo que muchas veces sí, estamos en una dinámica, pues que se habla muchísimo de que la justicia, que no funciona exactamente igual, o de que su cachondeo que ya dijo en su momento el exalcalde de Jerez, que por cierto fue procesado, no por esto, pero sí que yo siempre digo, si me pusiera algún ejemplo de algún político que haya quedado impune, objetivamente, claro, impune por algún acto delictivo, pues podría, o que haya influenciado una resolución judicial, ejemplos que yo le puedo poner al contrario. Ya no hablo de jueces como conocidos, como Grande Marlaska o como el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que han participado en causas pues muy muy importantes. Pero sin ir más lejos aquí en Navarra, para que diga lo de el agradecimiento o no ser molesto para el poder, aquí en Navarra mi predecesor no solo instruyó una causa, sino que decretó el ingreso en prisión de un presidente del gobierno, el presidente del gobierno autonómico, de un partido que fue el que luego estaba en el poder cuando él lo nombraron presidente del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, era el mismo partido político el que le nombró al presidente del Tribunal Superior y le renovó. Y le renovó, que del mismo partido que era el presidente que le decretó el ingreso en prisión. ¿Estamos hablando de...? De don Gabriel Uraburu, el presidente, y de Juan Manuel Fernández, actualmente vocal del Consejo General del Poder Judicial, que fue mi predecesor. Y por eso le digo que sí, que puede haber algún caso, pero también muchas veces aquí juega la subjetividad. Es decir, yo considero, y muchas veces pues mucha gente ve a Bárcenas, ve a no me acuerdo cómo se llama el señor este que está ahora también saliendo en la televisión todos los días, o los de las tarjetas Black. Entonces, bueno, Correa, sí, esta persona. Y bueno, pues sí, no sabe muy bien lo que han hecho, pero ya todo el mundo sabe que son corruptos, entre comillas. Tenemos, Luis del Pino, ¿algo que decir a lo que estamos hablando? No, yo creo que básicamente estamos diciendo algo mismo, muy similar. Yo estoy de acuerdo con que al final pues todo depende de las personas, y pues el que es una persona íntegra no aceptará ningún tipo de presión de arriba, el que lo es menos pues aceptará lo que sea, ¿no? Pero eso entre jueces y entre periodistas. Lo único que tenemos que hacer es tratar de buscar un sistema donde las personas más íntegras sean las que tengan más facilidad para subir y que el sistema expulse a los que sean menos íntegros o más acomodaticios. Y desde luego, un sistema en el que los partidos políticos se reparten el Consejo General del Poder Judicial, que es quien luego procede a implementar la política de nombramientos, pues no es un sistema que precisamente favorezca el que los más independientes o los más cabales sean los que terminen subiendo. Totalmente de acuerdo. Yolanda Serrano. Bueno, pues yo en este tema la verdad que soy bastante ignorante, ¿eh? No conozco otra cosa que lo que puedo leer o escuchar por los medios de comunicación, pero sí que hay algo que a mí ya desde hace muchos años me llamó mucho la atención cuando se legalizó Sortu, la noticia como la dio el telediario, donde dijo que Sortu se había legalizado porque cuatro jueces liberales habían votado a favor frente a tres conservadores. Entonces, ahí ya eso ya se te cae el paño de los ojos de la justicia, que precisamente debería de ser ciega, ¿no? Yo no entiendo que un juez sea liberal o conservador. Un juez tiene que ser juez, punto y final, y juzgar por los hechos y no por lo que piense o por quién le haya puesto ahí. Y por otro lado, sí que yo veo que la justicia tiene dos velocidades. O sea, lo mismo que los españoles somos de primera y de segunda según seas por lo que se te tiene que juzgar. O sea, yo veo que hay casos políticos en los que eso lleva una lentitud y que veremos a ver, bueno, y a lo largo de la historia hemos visto como el caso de los Albertos prescribió, hemos visto, bueno, veremos a ver qué pasa con Cataluña, porque si por no hacerles mártires y porque no pase no sé lo qué, pues si el caso Puyol pasará de puntillas, si todas estas convocatorias ilegales de referéndum, pues veremos a ver cómo se juzga. Y el último, el payaso del otro día que rompió lo que le mandaron para el alcalde de Valladolid, para que ese día fuese festivo, pues vamos a ver si yo puedo hacer eso cuando me venga la hoja de la contribución y salgo impune. Vamos a ver qué pasa. Entendemos el clamor popular de Joaquín Galve, ¿no? También entendemos que estas conversaciones se tendrán, ¿no? Cuando le toque salir a la calle y esté fuera del círculo de abogados, jueces, etcétera, etcétera. Pues sí, la verdad que sí, y no le quito razón a la señora que acaba de hablar. Matizar que no era alcalde de Badalona, es un teniente alcalde de Badalona, la alcaldesa de Badalona, creo que estaba fuera. La persona que hizo rompió el auto judicial, o lo que dijo que era el auto. Y solo una matización, que el Tribunal Supremo, es decir, entre comillas, los míos, es decir, el Poder Judicial, sí que ilegalizó Sortu. El que revocó la sentencia del Tribunal Supremo fue el Tribunal Constitucional, que como bien saben no forma parte del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional son magistrados que no tienen nada, o magistrados pero que no son del Poder Judicial, ¿eh? El Poder Judicial sí que ilegalizó Sortu, lo digo por el comentario que se ha hecho hace un momento, ¿eh? Nada más. No digo ni que estuviera bien hecho, ni que estuviera lo del Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Pero sí que a mí me llama la atención, don Joaquín, la expresión que ha dicho don Ángel Guillén, hablando de si dentro de vosotros, no dentro de esa queja de que se invierte tan poco, de que los medios son escasos, dentro de que todos creemos que es tan importante la justicia, si vais a hacer algún tipo de, además de esa rueda de prensa que hicisteis hace escasas semanas, si tenéis planeado un plan de acción, pues, si no se os hace caso. Sí, bueno, plan de acción, si estamos hablando de huelgas y todas esas cosas, a mí de momento no se me ha pasado por la cabeza, y ya participé en una de las dos que ha habido en la carrera judicial, la historia de la carrera judicial. Lo que sí que es verdad es que hace falta una modificación, yo creo que también legislativa, a un nivel muy amplio, sobre todo porque estamos presenciando causas enormes, enormes. Tenemos una causa en Andalucía, que todos sabemos de qué hablo, que tiene más de 300 imputados. Entonces, claro, unas causas de esas se van de las manos. Claro, 300 imputados que pueden ir con 300 abogados, que a su vez cada uno puede pedir las pruebas que considere oportunas y recurrir cada una de las resoluciones que se dicten respecto de cada uno de sus clientes, es que son causas que al final, que muchas veces es estrategia, lógica además, me parece muy bien, es una forma de defensa, es dilatar lo más posible. Entonces, sí que es verdad lo que se ha dicho anteriormente, que la justicia en algunas ocasiones es muy lenta, pero yo creo que es que hay que hacer alguna reforma legislativa. No sé en qué manera de que estas causas no se eternicen, porque son interminables y en algunas ocasiones produce, como bien ha dicho esta señora que ha hablado al final, en la prescripción en algunas de ellas. Porque al final el movimiento social, ¿creéis que puede haber un movimiento social a favor de los jueces, don Luis del Pino? Movimiento social a favor de los jueces, hombre, yo me apuntaría a un movimiento social a favor de los jueces, por lo que decía antes, dentro de los jueces pues hay el mismo porcentaje de buenos profesionales que entre los fontaneros, que entre los periodistas o que entre cualquier otra profesión. Si uno se va a los juzgados de instrucción, se encuentra, como si se va a los médicos de la seguridad social, a profesionales que echan muchísimas más horas de las que deberían precisamente para tratar de desatascar casos. Es decir, los pobres jueces de a pie, para entendernos, pues son gente en ocasiones enormemente sacrificada. ¿Que hay algunos que serán unos jetas? Pues como en cualquier otra profesión. Entonces yo creo que sí, los ciudadanos deberíamos exigir que a esos jueces de a pie que están al final lidiando con nuestras causas, pues les den medios y que se actualicen quizá determinadas leyes. Por ejemplo, tenemos unas leyes que prescriben un modo de enfocar los juicios que vienen del siglo XIX y a lo mejor pues sería cuestión de revisar muchos procedimientos y tratar de adaptarlos al mundo moderno y arropar a quienes al final son los que de repente se encuentran con miles de casos y tienen que decidir a veces en tiempos muy cortos porque es que no disponen de más, pues quién da una pensión de alimentos o qué se hace con un señor que acaba de robar 3 rollos de papel higiénico en un supermercado. Oiga, pues son dramas cotidianos que dependen de personas que necesitan que se les apoyen, ¿no? Ana García. Yo sí que hago una defensa de los jueces. Con independencia de que sean más o menos conservadores la cúpula o la forma en que son nombrados, yo creo que hay una diferencia muy clara que hace, por ejemplo, 15 años no hubiésemos visto a la Infanta sentada en el banquillo. Y eso es porque el juez que le tocó este caso pues siguió adelante. O preguntas del juez de Cataluña que hizo una pregunta a Europa para solucionar de una manera diferente las hipotecas, las cláusulas. Y eso se ha conseguido a través de los juzgados, porque la ley no... Gracias a los juzgados europeos. No, pero tomó la iniciativa un juez de aquí, porque la ley no cambiaba. No. Entonces, bueno, entonces yo sí que veo que en las primeras instancias que hay un cambio. Y respecto a cómo, a que faltan medios, es que yo creo que habría que organizar muchas cosas de manera diferente. Por ejemplo, en los juzgados nos aburrimos para embargar a alguien. Tienes que hacer mucho papeleo. Ya no es que la otra parte recurra, es simplemente tareas que podrían estar fuera de los juzgados y liberalizar tiempo para que los jueces dedicasen su tiempo a cuestiones más jurídicas. Estamos en Objetivo La Ribera, en Radio Tuela y Radio. En esta ronda final en la que nos acercamos queríamos tener un encuentro con la justicia, queríamos aprender un poco más y lo estamos haciendo gracias al presidente que hoy nos está acompañando del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, don Joaquín Galve, que le agradecemos enormemente que haya estado hoy con nosotros, pero también queríamos ahondar un poco en todo lo que estamos intentando sacar en claro, ¿no? De que hay de todo tipo de personas, y esta es la conclusión que puedo sacar, pero dentro de todo tipo de personas, que sean los partidos políticos, quien puedan tomar decisiones de quién está y quién no, a mí me cuesta mucho entender ese proceso, don Joaquín. Pues sí, ese es el problema de la politización. El Consejo General del Poder Judicial son 20 vocales más el presidente y vocales judiciales, es decir, de extracción judicial, son al menos 12. O sea, 12 tienen que ser jueces, más el presidente, que también lo es en este caso. Mayoría de jueces, y lo digo porque uno de los clamores es que se elijan los miembros del Consejo por los jueces. Totalmente de acuerdo. Pero ya les vaticino el problema, entre comillas, que va a suceder. Como bien saben, existen asociaciones judiciales en las cuales la mitad de los jueces españoles están o estamos asociados y aproximadamente la otra mitad no lo está. Si extrapolamos la pertenencia a las asociaciones al resultado final, pues no creo que varíe mucho una composición del Consejo a como sería ahora, eso sí. ¿Y entonces cuál es su propuesta? Mi propuesta es esa, en ese sentido, pero quizás eliminar o suprimir en mayor medida los miembros del Consejo General del Poder Judicial que no fueran de procedencia judicial. Hay bastantes, hay 8 miembros que no son de procedencia judicial, pues pueden ser, en este caso no hay ningún fiscal, el único de procedencia fiscal es el presidente.

y vocales judiciales, es decir, de extracción judicial, son al menos 12. O sea, 12 tienen que ser jueces, más el presidente, que también lo es en este caso. Mayoría de jueces, y lo digo porque uno de los clamores es que se elijan los miembros del Consejo por los jueces. Totalmente de acuerdo. Pero ya les vaticino el problema, entre comillas, que va a suceder. Como bien saben, existen asociaciones judiciales en las cuales la mitad de los jueces españoles están o estamos asociados y aproximadamente la otra mitad no lo está. Si extrapolamos la pertenencia a las asociaciones al resultado final, pues no creo que varíe mucho una composición del Consejo a como sería ahora, eso sí. ¿Y entonces cuál es su propuesta? Mi propuesta es esa, en ese sentido, pero quizás eliminar o suprimir en mayor medida los miembros del Consejo General del Poder Judicial que no fueran de procedencia judicial. Hay bastantes, hay 8 miembros que no son de procedencia judicial, pueden ser, en este caso no hay ningún fiscal, el único de procedencia fiscal es el presidente del Tribunal Supremo, don Carlos Lesmes. Pero ha habido notarios, procuradores, abogados, es decir, hay quizás demasiados miembros que no son jueces, y la verdad es que al final, pues quienes mejor conocen su casa son los que viven en esa casa desde hace tiempo. Don Luis del Pino, por finalizar. Bueno, yo me gustaría preguntarle a nuestro ilustre invitado, aprovechando que es alguien que proviene de la carrera judicial y tiene un alto cargo, ¿qué le parecería implantar en España el sistema existente en Estados Unidos, donde los jueces son elegidos por votación de los ciudadanos? Sí, en algunos casos son elegidos por votación de los ciudadanos, pero no sé si el sistema sería el mejor, ¿eh? Tengo mis dudas, porque además yo siempre digo, ¿por qué se eligen los jueces por votación popular y no se eligen en otros tipo de instituciones, miembros de otras instituciones? No lo sé si se daría un sistema muy bueno, no todos los jueces americanos norteamericanos se eligen por votación popular, y sobre todo los de las más altas instancias son los que no nunca se eligen por votación popular, ¿eh? Pero bueno, tampoco es un sistema que en algún caso pueda dar mal resultado, pero tampoco confío, sobre todo porque tampoco tenemos tradición en España para eso, como sucede con el jurado. ¿Cómo sucede con el jurado? Pues sucede yo con el jurado porque es una institución que no ha dado un resultado bueno, entre comillas, en España. A nadie le ha terminado por convencer este sistema del jurado, aunque es un sistema que viene en la Constitución y, por supuesto, lo aceptamos y lo acatamos, pues porque no tiene tradición. Igual que no tiene tradición la elección de jueces, bueno, aquí no tendría ni siquiera ninguna antecedente la elección de los jueces en España por votación popular. ¿Has escuchado la respuesta, don Luis? Sí. No, me parece razonable. Todos los sistemas tienen sus pros y sus contras, y efectivamente pues sería cuestión de analizarlo, ver qué ventajas y qué inconvenientes tiene. Pero bueno, me llama la atención porque es un sistema, el americano, donde al fin y al cabo pues se lleva sus últimas consecuencias aquello de que la justicia emana del pueblo, ¿no? Como emana del pueblo, son los ciudadanos los que eligen a los que podríamos decir son los equivalentes de los jueces de primera instancia. Pero efectivamente todo tiene sus inconvenientes y sus pros, y cada pueblo es distinto, y por tanto pues habría que evaluarlo. Uh-huh. Ronda final, Ángel Guillén. Hombre, que los fiscales también estaría muchísimo mejor que fueran elegidos por votación popular, y algún sheriff que otro que tenemos en este país dentro de los... De eso tampoco estaría, también sería una idea que se podría estudiar perfectamente, en vez de que fuera el político el que coloca el sheriff de tu pueblo, de tu comunidad, y que el fiscal, pues en vez de ser un órgano pues completamente vertical y como es actualmente en España, pues sería también un tema también importante, ¿no? Por lo demás, pues nada más un poco que añadir. Agradeciendo a Yolanda Serrano sobre la justicia, ¿algún comentario más que hacer? Bueno, yo nada más, pero eso, pues que si hay que luchar, pues que sean los jueces los que reclamen y los que se pongan en armas, ¿no? Para que esto vaya más rápido y, bueno, pues la justicia sea más justicia, nada más. Claro, desde esta línea sí que quiero decir que hay un grupo de jueces y de juristas que hacen cosas importantes. A mí no es que sea un conocedor en el esto, pero la brigada tuitera, formada por gente de todo el mundo de la justicia, que lleva muchos años funcionando y presionando a los diferentes sectores en el esto, es una cuestión en la que nuestros oyentes podrían informarse y enterarse, porque hacen una labor, yo desde mi desconocimiento, me parece que bastante importante. Joaquín Gálvez, algo, don Joaquín Gálvez, ¿algo que decir sobre esa brigada que hacía referencia a don Ángel Guillén? No, nada que decir sobre la que me parece bien. Todas las iniciativas que vayan en favor de la justicia me parecen muy bien, ¿eh? Y simplemente mencionar que, retomando el tema de la votación popular para la elección de jueces, a mí lo que se me ocurre en ese momento, en que no habría ninguna diferencia, extrapolando los datos de las elecciones generales, por ejemplo, a los datos de los jueces que saldrían elegidos, porque enseguida, en cuanto salga un juez, lo encasillan en un lado o en otro. Este juez es conservador, como se ha dicho aquí, o este juez es progresista. No creo que hubiese mucha diferencia, ¿eh? O sea, que en ese sentido este país se tiende mucho a encasillar siempre a la gente en un sitio o en otro. Y la verdad es que, bueno, pues todo el mundo es más partidario de uno o de otra cosa, o unos de Madrid, otros de Barcelona y otros de Osasuna. O sea, que eso es inevitable. Y entonces al final terminan encasillándote, y yo creo que al final, si hubiese votación, pues para que la gente, además, porque si alguna persona le das a votar a fulanito de tal y no sabe quién es, pues al final dirán, ¿este de qué es? Pues mira, este hizo esto, hizo lo otro y es amigo de tal. Pues bueno, pues entonces le votaré a este o no le votaré. Por eso que tampoco es difícil encontrar un sistema, ¿eh? Aunque entiendo que tienen toda la razón en lo que se ha dicho aquí, y sobre todo en la brigada tuitera, pues también. Pero el problema muchas veces es encontrar la solución buena, y sobre todo que sea a gusto de todos. La conclusión que llego es que sabemos que hay que cambiarlo, pero que no sabemos hacia qué sistema cambiarlo. Don Luis del Pino, ¿algo más para Joaquín Gálvez antes de despedirlo? No, solo otra de las ideas que se barajan ya desde hace tiempo. ¿Y qué tal si al final la policía fuera una policía judicial que dependiera de los jueces, no del Ministerio del Interior? Al estilo, me parece que es lo que se hace en Alemania, ¿no? Que hay que la policía tiene una dependencia más directa del juez que instruye, ¿no? Sí, efectivamente, la policía judicial existe como tal, policía judicial, existen las unidades en todos los cuerpos policiales, pero siguen teniendo una dependencia orgánica de sus respectivos cuerpos. En este caso sí que existen algunas controversias, sobre todo de determinadas unidades centrales o muy centrales que han sido cuestionadas. En general, en lo que se refiere a brigadas de orgánicas de policía judicial en comunidades autónomas, y en lo que se refiere a Navarra, le puedo decir que son perfectamente, útiles y son perfectamente obedientes con lo que se ordena siempre desde los órganos judiciales, ¿eh? Aquí no tenga ninguna duda de que tanto las unidades de policía judicial, de Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral y también la Policía Municipal, cuando tienen que actuar, o las policías municipales cuando tienen que actuar, ponen en ninguna pega ni ningún motivo. Y eso que ha habido una controversia últimamente en Campo con la Policía Municipal, y ha visto que la Policía Municipal lo que hizo al final fue obedecer lo que le había dicho el juez de instrucción. Además, es un dato que está de rabiosa actualidad sobre el desalojo de los ocupas, ¿no? Efectivamente, además la grabación que se hizo pública por parte de este Tribunal Superior de Justicia, ya dice la policía que tenían órdenes de no intervenir, y lo que el juez de instrucción le dice es que tienen que intervenir, y en el sentido de que tienen que intervenir, y lo hace, dicen que así lo van a hacer, y así lo hacen. O sea, que en ese sentido los ejemplos de aquí son claros, pero también es verdad que hay algunas unidades en temas de, sobre todo de corrupción, que han originado pues determinadas suspicacias. Agradeciendo al presidente que ha estado hoy con nosotros en la programación local de Radio Tudela, presidente del Tribunal Superior de Justicia, gracias por haber estado con nosotros, don Joaquín Gálvez. Muchas gracias a todos ustedes y a todos mis contertulios, y encantado de estar con ustedes, y cuando quieran ya saben dónde me tienen. A don Luis del Pino, pues hacia Ángel, como que no queremos hacer nada, que a ver si no lo vamos a encontrar, decía Ángel, se reía. En fin, don Luis del Pino, mañana sin complejos lo volveremos a escuchar. ¿Alguna pregunta para Luis del Pino que tengamos sobre su programa? ¿Alguna cuestión que decirle, Yolanda Serrano? Yo un tirón de orejas. ¿Y por qué? Por el burkini. ¡Anda la osa! ¿Pero por qué? Lo que menos me imaginaba yo, que ibas a estar al favor del burkini. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo no voy a estar? Que nos estamos desnaturalizando. ¿Cómo no voy a estar a favor de que cada uno vista como le dé la gana? Yo soy un liberal auténtico. Siempre y cuando... Fíjese, si no me molesta que la gente vaya con esos peinados como la Ana Gabriel de la CUP, que mira que son feos. Si no me molesta eso, ¿cómo me va a molestar un burkini? Bueno, ya hablaremos más despacio. Luis del Pino en Sin Complejos, como siempre, los sábados y los domingos, gran información, gran análisis. Ángel Guillén. A mí que vayan que algunos vayan vestidos con uniformes militares y esvásticas me molesta. Me molesta y aunque no... ¿Verdad? Aunque, también, aunque sí. Aunque no es no está sancionado judicialmente, como a lo mejor por faltar a la honorabilidad de alguien o esas cosas, ¿no? Entonces, pues ciertas vestimentas que van en contra de la libertad, pues igual que ciertos uniformes, pues no son de agrado y bueno, por no decir nada más. Uh-huh. Ana García... Pues nada más que decir. Bueno, pues nosotros lo único que podemos hacer es agradecerle, igual que hemos hecho a don Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de Justicia, a don Luis del Pino, que haya querido estar hoy en Objetivo La Ribera en Radio Tuela Radio, y que mucho ánimo para todas las investigaciones que siguen desde Sin Complejos, porque nos encanta estar bien informados. Pues un placer siempre participar con vosotros. ¡Qué caramba! Galle Tudelas está muy bien y se os echa de menos. Pues nada, nada lo preparamos y podemos conversar también muy a gusto desde Tudela. Gracias, Luis del Pino. Un abrazo. Llegamos al final de este Objetivo La Ribera. Pues lo dicho, nos hemos quedado... Hemos aprendido algo de esta tertulia, hemos sacado algo en claro. Ana García, Ángel Guillén, Yolanda Serrano. Yo, que no he visto a nadie ir a la piscina vestido de nazi, si sirve de algo. No veo yo a la gente local de aquí con la esvástica metiéndose en la piscina. La opinión, una de las opiniones. Otra más se pueden escuchar y cada uno las puede exponer en Radio Tuela Radio a través del 96.0, a través de las opiniones que nos hacen llegar los oyentes. Bueno, pues desde el WhatsApp nos envían acerca que sobre todo que los políticos no tienen que elegir a los jueces, nos dicen. Es una de las conclusiones que llegaba. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Y los ciudadanos tampoco. Porque en base a qué criterios van a elegir a un juez, que es una cuestión técnica. Yo me parece que eso al final, ¿qué puede conseguir? ¿Que el juez acabe haciendo sentencias para que caigan mejor en la opinión pública que después le va a votar? Eso me parece a mí muy peligroso. No, lo de elegir y lo de él es, bueno, hay que elegir sobre, pues a lo mejor hay que votar sobre, dentro de lo que son los propios fiscales, dentro de lo que son los propios jueces que se presenten, lógicamente. De todas maneras, la justicia, lo que ha quedado claro, lo que hemos oído, que seguimos teniendo, como dijo el presidente del Tribunal Supremo de lo Penal de España, tenemos una justicia para robagallinas. Para los ciudadanos, para la sociedad civil, para los ciudadanos, es una justicia en la que no podemos acceder si no te quieres arruinar. Sin saber en el dónde estás y no acceso a ninguna tutela. Y por supuesto, es decir, que una justicia que además de sus sentencias, continuamente los tribunales europeos lo están tirando para atrás y están cambiando las cuestiones. Entonces, algo habrá que hacer, aunque parece ser que dentro de la gente de la justicia, mayoritariamente sus sindicatos, parece que no se mueven mucho, no presionan, no informan a la sociedad, que es la que luego tiene que presionar y exigir a los que manejan los dineros, nuestros dineros, y por lo tanto seguiremos teniendo una justicia solo para robagallinas. Lo que está claro es que hay que cambiarla, y eso sí que es verdad. Mira, esto estoy de acuerdo contigo, Ángel, que la justicia debe informar más a la sociedad de cómo se encuentra, ¿no? De esa rueda de prensa que hacía, que se invertía poco, que somos la comunidad que menos invierte, pues es un dato, ¿no? Que tenemos que saber, decir, oye, pues que estamos invirtiendo, que está muy bien invertir en un montón de cosas que está invirtiendo el gobierno de Navarra, pero ¿por qué no invertir algo más? No llegamos ni al 0,7% de inversión en justicia. Es algo que es dramático, es dramático, ¿eh? La justicia está importante como la sanidad, es decir, si no, cuando tú estás enfermo necesitas un sistema sanitario que te intente curar y en eso, y cuando estás enfermo a nivel jurídico eso también necesitas un sistema de justicia que se intente acercar a lo justo. Para eso es la nación. Escuchábamos el comentario de Federico Jiménez Los Santos. ¿Qué es la nación? ¿No? Es el paraguas en el que estamos todos los españoles. Y si no invertimos en justicia. Pero no interesa, no interesa que haya justicia. Estamos llegando al final, Ana. Sí, bueno, que al hilo de que hay que invertir más, es que yo haría un apunte. Hay que invertir más porque hay pocos recursos para lo que hay ahora, pero es que debería haber muchos más pleitos si se reformase las costas. Las costas tienen casi el mismo efecto, o peor que las tasas. Porque si tú tienes una hipoteca, te enfrentas a 8.000 euros de costas, si pierdes, pues el ciudadano, si no tiene justicia gratuita, se va para atrás. Hay que estar loco para meterse. Y te lo dice uno con conocimiento de causa, que me han metido en todas las épocas de mi vida en juicios, y gracias a Dios los he ganado casi todos. Hay que estar loco para entrar al sistema judicial. Y como siempre os han dicho, tengas juicios y lo ganes. Pues eso, que tengas juicios y los ganes. Ahí finaliza Objetivo La Ribera. Gracias Ana García, gracias Ángel Guillén, gracias Yolanda Serrano. Adiós.